Yo quiero decir que Cristo, con su sangre, con su muerte, nos dio la vida. Vivía tan lejos de Cristo, en pecado yo vivía, pero siempre hay alguien que ama. A las almas que van perdidas, su palabra se está cumpliendo. Aunque tú no quieras creerlo, ya por ahí se oyen muchas guerras en Colombia y todo el mundo entero. Todo esto y muchos rumores son señales que viene el Maestro. Yo quiero decirte, amigo, Dios te ama, Él te quiere dar la vida. Vivir sin una esperanza, no vale nada la vida. Mejor es que vengas rendido y escapes por tu alma. Su palabra se está cumpliendo, aunque tú no quieras creerlo. Ya por ahí se oyen muchas guerras en Colombia y todo el mundo entero. Todo esto y muchos rumores son señales que viene el Maestro. Su palabra se está cumpliendo, aunque tú no quieras creerlo. Ya por ahí se oyen muchas guerras en Colombia y todo el mundo entero. Todo esto y muchos rumores son señales que viene el Maestro.